El estrés es fundamental, sobre todo en los pacientes que, como decía, manifiestan estrés postraumático. Porque el estrés, al ser un estado de alarma en continuo, el estrés, por ejemplo, es normal en todos los seres humanos. Uno vive con estrés, uno vive con alarma ante ciertos acontecimientos. ¿Qué pasa cuando este estrés se hace un estado permanente? El estrés genera un estado de agotamiento. En la patología, en los casos de estrés postraumático y en casos de accidentes comunes y corrientes, uno entra en estado de agotamiento. Entonces la persona sufre, por ejemplo, el no poder ir a trabajar, algunos trastornos en el cuerpo, como insomnio, como ciertas enfermedades. Generalmente uno manifiesta este estado de cansancio manifestando alguna enfermedad. Puede ser alguna gripe, puede ser algún sarpullido. Eso significa que el cuerpo ya entró en un estado de agotamiento que no puede soportar.